nos encontramos con la noticia de que un colega de un medio alternativo de Jujuy había sido apuñalado. Las noticias que llegan no son muy claras sobre en qué circunstancias o en qué, digamos, cómo ocurrió el hecho. Así que lo convocamos a David Aguirre, que es el director periodístico de FM Independencia, la radio a la que pertenece el compañero que sufrió esta agresión. Así que ya le damos la bienvenida. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Somos el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Tevel es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día, muchachos. Buen día a toda la audiencia. Bueno, nosotros, bueno, acá también un poco también tratando de buscar de alguna manera que se pueda esclarecer esta situación que estamos padeciendo. Uh-huh. Más que nada con nuestro compañero Oscar Valderrama. ¿Qué fue lo que pasó con Oscar? El día lunes, él, bueno, saliendo de su programa habitual que hace de las 9 hasta las 13 horas, a 4 cuadras de la radio, lo apuñalaron, le dieron 5 puntadas y bueno, bueno, donde se desangró, bueno, gracias a Dios, pudimos llegar a tiempo y bueno, menos mal que no fue el lugar donde realmente pudiera haber causado la muerte de nuestro compañero. Uh-huh. Pero bueno, él ya, gracias a Dios, se encuentra fuera de peligro, pero lo que sí, se desangró bastante, porque 5 puntadas, estamos hablando en la parte de la pierna, del glúteo, y también una puntada en la parte del hombro. Uh-huh. ¿Y ustedes vinculan esto a su actividad comunicacional? Nosotros vinculamos y también averiguando, nosotros haciendo, según algunos testigos, más o menos nos daban alguna referencia de quién puede decir cómo era la fisonomía del agresor. Y bueno, nosotros investigando, y bueno, porque también 2 semanas antes hubo otro caso de agresión también, justamente acá nosotros lo vinculamos. ¿Por qué lo vinculamos? Porque nosotros últimamente acá hubo una manifestación con respecto a la tributaria, la ordenanza tributaria. Uh-huh. Estaba por querer aprobarse porque ya se estaba cobrando ya aumento legalmente, hasta por un decreto que sacó justamente el presidente del Consejo Deliberante. Bueno, a raíz de todo eso se levantó el pueblo de acá de Perico y bueno, hizo diferentes manifestaciones. Uh-huh. Donde, bueno, la manifestación estaba compuesta por diferentes sectores de la ciudad. Estamos hablando de feriantes, comerciantes, remiseros, estamos hablando de vecinos también, de centros vecinales, donde, bueno, se formó una especie de comisión donde hubo delegados que representaba a cada sector. Y justamente dos semanas y media atrás, uno de los hijos de uno de los delegados fue también apuñalado. Uh-huh. Las denuncias también ya están hechas. Y bueno, posteriormente a eso, la madre también del mismo delegado, en la casa de la madre fue también, hubo un atentado donde con una pala cargadora le destrozaron el frente. Sí. Y da la casualidad que nosotros investigando, el agresor de nuestro compañero Oscar Valderrama es el mismo agresor que apuñaló al hijo de este delegado. Uh-huh. Y da la casualidad que este agresor es el guardaespaldas del señor Miguel Cheney, quien es el presidente del consejo. Y nosotros, o sea, averiguando, cuando hubo una señora que vio que justamente media hora antes había estado el muchacho este esperándolo. David, le mostramos la foto al todo que lo reconoce. David, buen día, mi nombre es Luis Angio. Ustedes están en la ciudad de Perico, es una ciudad ahí en... Nosotros estamos en Ciudad Perico, que está a 30 minutos de la ciudad capital de acá de San Salvador. De San Salvador. ¿El impuesto ese que ustedes hablan es un impuesto inmobiliario que afecta a todos por igual? Es toda la ordenanza tributaria. Ajá, sí, tiene sí. Tiene que ver con todos los rubros, desde barrio de limpieza hasta el último impuesto que en cuanto a las cobros y las tasas. Te pregunto, ¿quién tiene mayoría allí en el Consejo Deliberante? ¿Algún partido en especial? No, ahora está cuatro, son 8 concejales acá. Están 4 del oficialismo y 4 de la oposición. Ajá, pero ¿el oficialismo a qué partido pertenece? Al Frente para la Victoria. ¿Y el presidente del Consejo Deliberante también es de Frente para la Victoria? Sí. interesante para la victoria. O sea, tienen un voto solo más a favor. Claro, sí, sí, pero para que se apruebe la ordenanza, sí o sí tiene que ser los dos tercios. Ajá. Ah, o sea que todavía no está aprobada. No, no está aprobada, por eso, eso es lo que se levantó la gente, porque el presidente justo quedó como interino, intendente interino. Bueno, acá últimamente él está como intendente interino, porque el intendente prácticamente no está nunca. Y bueno, él se atrevió, sacó un decreto, y bueno, todos sabemos que un decreto, una cuando se quiere actualizar alguna ordenanza tributaria, sí o sí se tiene que aprobar por el Consejo, para eso existe el Consejo Deliberante. Sí, sí, en general todos los todo lo que es tributario no puede ser hecho por decreto, ¿no? Ni por resolución, obvio. Claro, y bueno, eso es lo que pasó acá, y bueno, la gente quizá no... y bueno, más allá de nosotros, no somos los únicos que decimos represalia, hubo cantidades de multas, de clausuras de negocio. La verdad que pasó un montón de cosas y bueno, todo es un motivo que la gente se levantara. ¿Qué población tiene Perico? 70.000 habitantes. Ajá. Bueno, y el estado de salud de de Oscar Valderrama, ¿cuál es ahora? Gracias a Dios, se encuentra fuera de peligro y bueno, se encuentra en recuperación. Pero bueno, lo que nosotros nos causa indignación, bueno, por eso de ese lado nosotros estamos un poco más tranquilos, pero lo que nos causa mucha indignación es que hasta lo mismo comisario y la policía y la justicia de acá se presta para cualquier cosa. Porque no puede salir un comisario y decir que fue un robo y de mentir que fue dos puntadas, cuando nosotros mismos fuimos a alzar a nuestro compañero, no fueron dos puntadas y encima leve, casi, si no llegábamos a tiempo y si no venía la ambulancia, nuestro compañero pasaba de largo. Claro. Se desangró bastante, o sea, y acá los medios están tapando todo y bueno, lo toman como algo, como robo, esto no es un robo. No puede haber tanta casualidad que el mismo agresor de uno de los hijos de integrantes de la multisectoral también sea el que agreda a este y el mismo muchacho sea el guardaespaldas. Nosotros tenemos filmación justamente cuando estaba la manifestación de este muchacho, estaba de guardaespaldas del presidente del Consejo Deliberante. David, Eugenia te saluda, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo le va? Buen día. David, primero expresarles nuestra solidaridad desde la Red Nacional de Medios Alternativos por lo que sucedió con su compañero, y después quería preguntarte cómo nació FM Independencia y qué es lo que hacen, digo, cuál es la tarea que desarrollan en la comunidad de Perico. Mira, justamente somos un grupo de compañeros que bueno, que trabajaron en diferentes medios, que casualmente, porque no se puede trabajar aquí en los medios si no sos obediente. Y prácticamente la demanda al ver la situación de la gente que no tiene dónde poder expresarse, bueno, fue a raíz de todo eso el objetivo en realidad de la radio, y bueno, surgió este emprendimiento de poder trabajar más que nada con la gente, porque ya veníamos haciendo otro trabajo, y bueno, ahora formalmente ya con una emisora, ya donde armamos una cooperativa para poder llevar a cabo este trabajo. Está muy bien. ¿Y eso cuándo fue? La radio ya está hace un año. Ya prácticamente por eso se llama FM Independencia, porque cumplimos un año ayer y lastimosamente no lo pudimos festejar como corresponde. Bueno, te agradecemos, David. Queríamos estar desde la Red Nacional de Medios Alternativos, queríamos estar allí acompañándolos y conociendo un poco más en profundidad la situación. Hemos sacado hace algunos meses un comunicado que expresaba preocupación por diferentes hechos que se dan vinculados a lo que es la tarea comunicacional desde la alternatividad. De hecho, bueno, vamos a tener aquí en la Ciudad de Buenos Aires una audiencia la próxima semana por dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que fueron baleados con balas de plomo aquí en la Ciudad de Buenos Aires en ocasión de la represión por la Sala Alberdi. Así que nada, nos parecía que había que estar, digamos, son esas entrevistas que nosotros hacemos por obligación bien entendida, digamos, ¿no? Sin preguntarnos si son de la red, si no son de la red, si están agrupados en otro en otro nucleamiento, que tenemos entendido que sí, que la radio pertenece a Farco, ¿no? Nosotros estamos en Red Colmena, hace poco también estamos tratando de integrar algunas redes. Uh-huh. Hace poco también pudimos también gestionar, y bueno, ya tenemos la matrícula como cooperativa. Pero uh-huh. recién somos nuevos con esto. Claro. Y desde aquí entendemos la comunicación como la comunicación alternativa comunitaria y popular como un movimiento más allá de donde estemos cada uno uh-huh. organizados, donde elijamos organizarnos. Así que, ¿alguna cosa más, Eugenio? No, que reciban desde acá todo nuestro acompañamiento, David. Bueno, muchas gracias realmente en estos momentos difíciles para nosotros. Una, porque, o sea, por la situación, porque gracias a Dios estamos hablando entre nosotros de heridas. Sí. La intención fue acabar con la vida de nuestro compañero. Uh-huh. Sí, sí. Digo que cualquier noticia que tengan, nos las hagan llegar a través de la red, de nuestras páginas, del blog, para que nosotros podamos difundir, porque hay que hacerlo conocer también aquí, que no se conoce estas cosas. Uh-huh. No, y la verdad, sobre todo cuando estamos supuestamente en una época de democracia uh-huh. y estas cosas atentan contra la libre expresión, yo creo que el hecho de poder pensar diferente, eso no es motivo para que se pueda llegar a esta clase de situación, hasta la agresión física. Nos están escuchando allí en Jujuy, aprovechamos para hacer extensivo el saludo no solo a ustedes, sino también a la gente que nos está escuchando a través de Radio Capoma y Radio Pueblo, ambas de Jujuy, que están enredados en las mañanas con nosotros. Un gran abrazo, David. Muchas gracias, y bueno, un saludo para todos ustedes, y bueno, felicitarles también por el trabajo comunitario y alternativo, de alguna manera, que mucho hace falta en esta sociedad. Uh-huh. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos charlando con David Aguirre. David es el director periodístico de FM Independencia, que es una radio de la localidad de Perico, Jujuy. Uno de sus comunicadores sufrió allí 5 puntadas cuando salía de hacer su programa. Oscar Valderrama se llama, por suerte está bien. Los compañeros lo vinculan con su actividad comunicacional y nosotros sentíamos que teníamos que estar ahí. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, Red Nacional de Medios Alternativos.